serena me dijo que yo era suyo. Me dijo regálame un capullo para esta prueba, para esta morena. Recuerdo que en aquella noche me dijo lléname de beso. Me dijo esta noche estás preso y no hay nadie más en esta celda. Me dijo esta noche